Sí, señora, a esta hora en que el día parece puesto, o en todo caso el sábado está latiendo, dispuesto a comenzar, a esta hora, sí, señor, damos el puntapié inicial de Polifonía Nocturna. A la hora en que las catedrales se descascaran. Un programa de rock en una radio de rock. Nada más y nada menos que un programa de rock en una radio de rock. Nada más y nada menos que este programa de rock en esta radio de rock. La idea central, armar de a poquito el rompecabezas de la historia completa del rock en la Argentina, actuando de manera impresionista. Una pieza y otra pieza y otra pieza, hasta llegar a la formulación del todo. Ese imposible. Un Mecano, armado con paciencia artesanal. Una pieza aquí y otra pieza allá, y otra pieza más acá. Y cada uno eligiendo. Noche a noche, la amable sintonía de 93.7, la FM Rock de Radio Nacional, para ser parte de esta historia que entre todos y de a poquito vamos armando. Hoy nos vamos a meter con la historia de la composición, la grabación y la ejecución de temas durante los años 90 de Fito Páez. Se sabe, Fito Páez es una figura central desde hace 30 años de la música en la Argentina. Heredero de la generación de Charly García, de Luis Alberto Spinetta, de Lito Nevia, proveniente de la escena súper prestigiosa de la música de Rosario. Fito fue marcadamente diferente según fueron aconteciendo los años. Todos los que escuchan música conocen su obra de los 80, que marcó el pulso de los 80 desde las primeras canciones. Hicieron que para siempre conserváramos en la cabeza la idea de que había nacido en 1963, hasta aquellas que al final de la década fueron cerrando. Pero sin duda Fito Páez se convirtió en un artista de masas, en un éxito que ni él mismo esperaba, ni su propio entorno suponía que podía ocurrir a partir de los años 90, sobre todo cuando el amor después del amor, plena era del menemismo instalado, impactó en el corazón de las masas. Como si lo anterior, los 10 años previos de carrera, hubiesen sido apenas una preparación para ese momento, para lo que vendría. En orden cronológico, vamos a seguir la historia de Fito Páez en los 90. Tercer Mundo, El Amor Después del Amor, Circo Beat, Euforia, Abre, el disco a dúo además con Joaquín Sabina, una serie de obras importantes que lo instalaron para siempre en un lugar de privilegio, que cambiaron para siempre la concepción que la sociedad tenía de él y, si se quiere, una parte de su estética, pero que básicamente tiene el valor de un camino recorrido. Cuando recién empezaba la década, cuando Carlos Menem llegaba a la presidencia de la Argentina y comenzaba en general en América Latina una etapa acentuada de neoliberalismo, cuando de alguna u otra manera los gobiernos elegían un camino que tenía que ver con seguir intereses del imperio de Estados Unidos, Color de Melo en Brasil, Fujimori en Perú, todavía Pinochet y luego la transición en Chile, Valle en Uruguay, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Salinas de Gortari en México y, centralmente para nosotros, Carlos Menem en la Argentina, en un disco de intuición. Ya vendrían quienes más adelante dirían que Argentina estaba en el primer mundo y verían en aquel presidente un hombre alto, rubio y de ojos celestes. Fito Páez definió la situación como bienvenidos al tercer mundo, ningún primer mundo ni segundo mundo. Estamos en el tercer mundo, ¿recuerdan? Por ahí empezamos. Martín, yo no me quiero reír, por favor, Martín. No, basta de caprichos. Te viste y vas a tu casa. Arigato, ojalá sea. ¿Hablado con una japonesa? No, con una Hace muchos años un hombre soñó un imperio muy grande. Tenía buena cara y no paraba de hablar con el hombre más odiado y querido del lugar. Soñaban tener un jardín florido, una patria de México al pie, con hermanos de toda calaña, y en el sueño gritaban: me hundo, me hundo, me hundo. Y nadie sabe cómo vine a parar yo. Álvarez. ¿Cómo saben que me llamo Álvarez? Yo sé todo. Resulta una cara conocida. No los hemos visto antes. La Mona Jiménez con Mickey Rourke, mirando las chicas del booty club, la banda de rock que más chicas quiso, entrando muchachos al Caracas Hilton. Coca, coca, coca, coca, Sarlin. Coca, coca, coca, coca, cola. Coca, coca, coca, coca. En apetente estará Pinochet el día que lo echen a palos. Seguí caminando, llegué a una disco, Gaddafi bailando con un ministro. Pidieron petróleo y no les dieron, les dieron Fernet, que es un buen veneno. Fabi Cantí lo echó a Henry Miller, porque era muy vital y por lo que escribe. A Henry nada de esto le importó, y terminó en la cama con la Salomón. Ahí va Don Pimpinela por la Quinta Avenida, el Madison al valor de la Argentina, Calígula despierta de su hibernación. Sube al escenario y se lo tira a los dos. Yerba de Billy Bond, y siguen planeando algo en Bolivia, casar al Moldova con una niña, y todo el mundo quiere llegar primero. Se ve San Pedrito con la Merelo, que sueño más raro es el de esta junta. Las puertas aquí no terminan nunca, va Tato jugando con Maradona, solitos, solitos en la de Boca. Y sigo caminando y entro en un bar, y Yerba de Billy afuera los pibes en la ciudad. Creo que no sueñan, no sueñan más. Yo no quiero dólares, brujo por nena, vuelvo a casa a soñar con vos. Y en casa te grito, me hundo, me hundo. Y nadie sabe cómo vine a parar yo al tercer mundo. Tercer mundo. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Fito tenía 27 años cuando empezaron los 90. Era virtualmente un pibe todavía. Pero una serie de discos y de experiencias vividas en los 80 lo habían hecho madurar mucho más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado, entre aspectos artísticos, musicales y aspectos de su vida personal que fueron muy públicos, como el asesinato de lo que quedaba de su familia, su abuela, una tía, en un hecho bestial en 1987, lo habían hecho madurar de manera asimétrica con respecto a su propia generación. Era un hombre experimentado y era un músico notable cuando grabó el disco que preludiaría a su explosión hacia las masas. Este tercer mundo, previo al amor después del amor. Todas las canciones del disco lucen históricas. En el disco tocaron Guillermo Badalá, Daniel Colombres, Ricardo Verdirame y el propio Fito Páez. Cuarteto de bajo, batería, guitarras y voces. Y una retahíla de músicos invitados que de alguna u otra manera sintetizaban el mundo y las afinidades de Fito por entonces. Cantaron en el disco o tocaron Luis Alberto Spinetta, Charlie García, David Lebón, Fabiana Cantilo, Celeste Carballo, Sandra Damianovich, Osvaldo Fattoruso, Liliana Herrero, Fena de la Mayora, Alejandro Urdapilleta, Carlos Villavicencio, Marcela Chediak. Y la verdad que era un disco de una gran producción, con intervención de un corte en Estados Unidos, cuando Fito venía como artista de la escena musical argentina de fracasos grandes con los sellos a la hora de las ventas. De hecho, el sello con el que había tenido contrato EMI le había devuelto el contrato. Fito se había ido de la Argentina buscando horizontes en otros lares, y fue con Tercer Mundo su primer disco para un nuevo sello, Wea, que una modesta venta de ejemplares en una Argentina que venía de la hiperinflación, del tumultuoso final del gobierno Alfonsín, del comienzo del menemismo, entre otras particularidades de la época, le valdrían un pequeño respiro. Esta canción fue escrita en una casa en que vivía en Caballito, en condiciones de modestia, de vida ejemplar. Cuando digo modestia, es que él mismo tenía que lavarse su ropa interior sucia. Y la casa en que vivía era una casa a medio construir, y para él tal vez significaba un hotel. Fito había pasado por situaciones de vida y de economía también apremiantes y no había bajado ni una línea a su nivel de lirismo. Estamos online con ustedes en Polifonía Nocturna, nuestra página en Facebook. Julieta Jara nos dice ahí: muy feliz día del periodista. Gracias, Julieta, besos, muy amable. Jorge Navarra cuenta: me he encontrado con muchos compañeros músicos que o subestiman o incluso desprecian a Fito, pseudo rockeros a los que siempre les digo lo mismo: escriban una canción como Tres Agujas y después hablamos. Ah, y les doy toda la vida para hacerlo. Fito siempre estuvo en el medio de polémicas y de encontronazos. Gente que habla de afinaciones y de gustos con esa lógica curiosa en que buscamos siempre el defecto de los grandes, que todos lo tienen, ¿eh?, y que todos tenemos defectos, pero esos defectos de ninguna manera son superiores o empalidecen lo que es verdaderamente una obra. Fito Páez, contando de cómo se siente orgulloso de no haber pertenecido a ningún movimiento. Para los rockeros siempre fue un chico raro, rosarino, que metía un poco de tango y folclore. Para los folcloristas siempre fue un chico raro que era demasiado rockero. Para los tangueros fue un pibe que se quería hacer el tanguero, pero en realidad no sabía nada. Para los de la música clásica, cuando interactuó con ellos, era un parvenu, un recién venido, un nuevo rico. Para los cultos siempre fue alguien que presumía de su cultura en público. El lunes Fito presenta una novela. Cuando se metió a hacer cine, para los del cine, era un recién llegado que quería hacer películas por ser famoso. Todo el mundo tuvo algo que decir. En lugar de valorar el artista de temperamento casi renacentista que ha sido Fito y el modo en que canciones suyas, esta es una, avalada por el dúo con Spinetta a la hora de cantarla, pertenecen a nuestro inconsciente colectivo. Más allá de lo que pueda decirse, ¿eh? Fito, me siento orgulloso de no pertenecer. Me siento muy orgulloso de no pertenecer a ningún movimiento. Me siento muy orgulloso de intentar ser yo mismo. Lo llevo con mucho, con mucho orgullo, joder. Lo llevo con mucho estilo. Creo que la soledad te lleva a un nivel de lucidez diferente, ¿no? Creo que la libertad se trata de eso. De ir para adelante, ¿no? Y de no formar parte de ningún ismo. Porque ahí me parece que las cosas empiezan a poner un poco bravas para todo el mundo, ¿no? Y empiezan a pasar los años y te empiezas a poner gordo y dejas la guitarra eléctrica y ya te pones un negocio con tu viejo. Y ahora mismo, cuando Fito opina de política, libre de cuerpo para hacerlo, suelen sucederse las opiniones sobre él como si nunca lo pudieran dejar en paz, como si siempre tuviera que pagar un derecho de paso. Por ejemplo, los periodistas de rock, o lo que se supone es la crítica de rock en la Argentina, que de una u otra manera siempre le imputaron o le criticaron o le buscaron la vuelta al gato. Tal vez porque Fito no se quedó una y dice: escriban lo que quieran, a mí los críticos de rock no me interesan. Las editoriales de rock no son interesantes, punto y aparte. Que me critiquen, que hablen mal de mí, que digan lo que quieran. Yo sigo mi vida, ellos seguirán la de ellos. Así me critican ellos a mí también, quiero decir. Es que hay un montón de gente sorda, esa es la verdad. Y además de eso, recontra prejuiciosa. Si sumamos sordera, más prejuicio. Si sumamos sordera más prejuicios, lo que tenemos es un combo por demás llamativo, sobre todo si se trata de gente que escribe de música o que se gana la vida escribiendo de música, que no es exactamente lo mismo. Este asunto del pibe crecido escuchando radio y discos en una casa del interior, al que le gustan el jazz, el tango y el folclore, y eso para algunos que solamente escucharon rock en su vida, es como gravísimo, no debería ocurrir, debería estar prohibido por decreto. Básicamente lo que a mí me pasa es que me está gustando el jazz, ya me gusta mucho el tango, me gusta el folclore, trato de ligarme a eso. En eso encuentro pocos aliados en el rock, de verdad, porque no es fashion que te guste el tango ni el rock, ni el tango y el folclore, no está bien eso. Entonces lo que me pasa es que me empiezan a inquietar otras músicas aparte del rock. Claro, tal vez porque el rock sea el único género musical en la Argentina que supone, cuando se pronuncia a sí mismo, que eso ya es un adjetivo calificativo bueno, ¿no? Nadie dice esto es folclore o esto es tango, pero alguien dice esto es rock y presupone que si esto es rock se trata de algo genéticamente superior, un sustantivo convertido en un adjetivo. Nadie dice esto es de verdad jazz, esto es de verdad tango o esto es de verdad folclore, pero cuando alguien te dice esto es de verdad rock, está calificando el resto como ausencia de rock, y la verdad que es una concepción chiquita, minúscula, casi de gueto de rock. Fito tenía todo eso cuando aconteció la sorpresa del éxito del Amor Después del Amor, el disco argentino que más cantidad de ejemplares vendió en la historia, 800.000 en 1993, codiándose con figuras internacionales del mercado de la música como Luis Miguel u otros que son solamente parte central del negocio, y depositando a Fito, no solo en Argentina, sino en el continente completo, en un lugar sorprendente y totalmente inesperado para él. Hay quienes pensaron que aquello fue solamente una respuesta de la gente a la revelación de una historia de amor de un chico sufrido con una estrella de cine como Cecilia Roth. Tal vez olviden que estaban las canciones. Desde adentro yo me puedo mover y ser un Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en Nacional Rock. Juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. Y al final de todo siempre están las canciones. Siempre queda la obra. Y en el caso de los artistas es la obra lo que importa. La anécdota puede ser Van Gogh cortándose una oreja, Poe muriendo ahogado en su propio vómito. La melancolía enferma de un escritor preso para siempre de su niñez y extrañando a las magdalenas, pero eso no hace a una obra. Eso puede estar o no en la obra. Pero Proust no es Proust por las anécdotas, sino por lo que escribió. Y Baudelaire no es Baudelaire por los paraísos artificiales que haya visitado, sino por la obra que eso generó. Y más allá de las anécdotas de la vida de Fito, están las canciones. Alba Noemí Pérez Sainz dice: Fito renacentista, un ser demasiado libre en su vida y su creación, muy buena semblanza. Es un todo musical, valioso, sin ataduras. Laura Reutenburg, acaso con ironía, estamos interactuando con nuestra gente en la página de Facebook, postea a Los Jóvenes de Ayer, una canción de Charly García para Serú Girán. Y nosotros metidos con Fito en los tempranos 90. Él mismo charlando de la diferencia entre Tercer Mundo, aquel disco que era una exploración, si se quiere, por los lados oscuros de una realidad que empezaba a complejizarse, y El Amor Después del Amor, si se quiere, un disco luminoso de alguien que ha descubierto el que pretende puede ser el amor de su vida y tiene ganas de cantar y de contar. Había hecho Tercer Mundo, que era un disco como muy, muy contestatario, así muy, como realidad virtual, ¿no? Señoras y señores, yo vivo en este barrio, acá se vende coca, las chicas se ponen locas, los curas son traficantes, los políticos son tremendos, un chico que antes vendía flores ahora tiene un arma en el bolsillo. Era esto, así, esto es así, y no hay vuelta de hoja. También había un tango, tenía alguna melancolía también por ahí. Entonces dije, bueno, no, ahora quiero ya está, basta de esto ya me... Está bien, pero me agotó. Entonces, nunca había hecho realmente un disco como introspectivo, sino hablando de cosas precisas del alma y de situaciones, y como más filosófico, digamos, ¿no? Entonces, solo se empezó a dibujar un disco lírico. Supongo que sin pensarlo tampoco, ¿no? Es como una balanza, una cosa compensa la otra, ¿no? Después de meter la cabeza en el barro, decís, bueno, que okay, ahora quiero un poquito de Olimpo, de mundos más sutiles, y equilibra un poco la vida, ¿no? Entonces, bueno, empezaron a aparecer melodías súper líricas, un poco barrocas incluso. Barrocas en el sentido de mucho dibujo, muy meticulosas y empezar a contar cosas como más personales, ¿no? Esta canción, por ejemplo, una canción de pedido de perdón y reconciliación de Fito a Cecilia Roth, dio al menos la vuelta al mundo en habla hispana. Sería grabada después por Caetano Veloso, por Ana Belén, por Mercedes Sosa, entre otros artistas. Una canción sobre un momento de inspiración, además causado por un incidente de pareja que sencillamente adquiere en 4 minutos la dimensión de una obra destinada a durar casi por siempre. Bueno, la deslumbración por una mujer levemente mayor de edad y más famosa que él mismo fue central en la inspiración de este disco. Bueno, así lo cuenta el propio Fito. Una mujer me deslumbró en ese momento, absolutamente, ¿no? Entonces, todo eso fue una máquina de inspiración y una forma vital de reinsertarme en la vida. Y Fito era un chico lleno de carencias, ¿eh? Y de ausencias. Cecilia Roth dice, era un pibe que pesaba 55 kilos, tenía el pelo todo enrulado y parecía pobre de toda pobreza, pero era un genio para hacer canciones. Pesaba 55 kilos cuando lo conocí. Y tenía el pelo que la primera vez que dormimos juntos le desenredé el pelo. Parecía que era un acto así como de desenredo general. Me acuerdo que ese mismo día me fui a comprar sí, suyos, y escucharlo más. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar, nada te importa la ciudad si nadie espera. Pero digo, están las anécdotas y los detalles y la vida personal que a veces explica un pedacito de las canciones. Y después están las canciones, que deberían ser y seguramente son autónomas. Y la manera es que esas canciones se relacionan con la gente, que no tiene por qué comprar discos o por qué escuchar tal o cual radio. Pero cuando lo hace está tomando una decisión que termina convirtiendo en responsabilidad de todos la carrera de un músico exitosa. La gente subvenciona con su dinero, con su asistencia, con sus ganas, la vida del músico. Si no existiera la gente que paga por escuchar y que transforma a alguien en millonario, asistiendo a sus conciertos, comprando sus discos, generándole sus derechos de autor, no tendría ningún sentido la discusión en público sobre quiénes son los grandes y quiénes no, quiénes son los elegidos por las multitudes y quiénes no. Fito Páez se convirtió en una especie de profeta en aquella época. Podía cantar en un estadio de 60.000 personas a capela un tema y escuchar cómo la multitud lo hacía por él. Iba a donde quería y tenía el bolsillo y el respaldo suficiente como para hacer exactamente la vida con que había soñado. Y cultivaba al mismo tiempo la sensación de pensar, ¿y cómo fue que esto pasó? ¿Cómo fue que yo llegué acá a cantar con Spinetta? O con Charlie o con Calamaro, sus cofrades y sus ídolos, con toda normalidad, si era apenas un chico de Rosario sin dientes que buscaba 10 años antes un lugarcito bajo el sol en la capital federal. Hay una imagen que vi una vez que nunca me saqué la cabeza. Vamos subiendo por la rampa, yo corro un poco el telón para ver el estadio y me agarro la cabeza y digo, Dios me libre, me guarde. ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Y qué hace toda esa gente gritando esperando que yo salga el escenario? Thank you. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Está claro, el tercer disco de los años 90 de Fito es Felinesco. Así comenzaba, bienvenidos al Circo Beat, como si fuera una película de Fellini. Grabado en el 94 y difundido durante buena parte del 95, expresa una versión, un modo de ver las cosas en el momento del menemismo consolidado. Reelección de Menem, el voto licuadora y esta sensación. La Argentina se ha convertido en un circo. Y si todo el mundo juega, hay que jugar el juego del circo. No llegó a los 800.000 ejemplares del anterior, el disco del amor, pero el disco de la ironía fue comprado por más de 350.000 personas durante el año 95. Esta idea, todo el mundo será famoso por 10 minutos. Andy Warhol. Llegaremos en Jeep, llegaremos a la ciudad. Y una idea que más adelante retomaría Gina Rowlands, la mujer de John Cassavetes, proponía una acelerada fórmula. Cecilia Roth y él mismo. Mientras los monos devastaban el lugar. No hay más explicaciones que dar, ¿eh? En el circo beat, unos monos estaban llevando el país puesto. Mientras la gente estaba tranquila porque podía comprar una licuadora en cuotas. Y sin embargo, la gente seguía financiando con su dinero la posibilidad de que Fito la representara en algún punto. Este disco tuvo un impacto fuerte también en Brasil. De hecho, se editó en Brasil con tres canciones en portugués. Mariposa Tecnicolor con Fito más Caetano Veloso. She's Mine con Fito más Chaván. Y Nas Luces do Rosario, versión del tema de Piluso en realidad, con Herbert Viana. Una pata en aquel mercado. Es el disco de Mariposa Tecnicolor, del tema de Piluso, de Lo que el viento nunca se llevó, de esta versión extraordinaria de Circo Beat con el bambino Carámbula en el solo de guitarra. Y Fito Páez sintiendo que la situación era la de un país al borde de la locura. Me siento en un manicomio. Mirá, yo por momentos, te voy a ser sincero, me siento en un manicomio. Quiero decir, yo recorrí el país. Este país está absolutamente devastado, digamos. Yo no entiendo cómo la gente volvió a votar a Menem. Sí entiendo el voto por el bolsillo, eso sí lo entiendo, lo comprendo. Lo que no comprendo es que en el mismo país haya dejado pasar la obediencia debida, el punto final, el indulto, y que nadie haya protestado o dicho algo al respecto de eso, salvo este único bloque incólume que han sido las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Entonces, es un poco curioso ver cómo uno tiene que vivir en una situación incluso de bienestar como la mía. Claro, yo estoy desarrollando mis deseos, financiando, o sea, la gente financia mis delirios, digamos. De alguna manera, si lo querés poner a grandes rasgos, digamos, sería más o menos esto. Por lo cual yo tengo una relación, te diría, casi individual y personal con cada uno de los que compra un compa con una entrada. Una relación hecha a través de años, de letras y de canciones. Y que en ese punto yo estoy muy tranquilo, porque sé que ahí tengo algo, ¿no? Es una ley más del corazón. Ahora, en el apogeo de esta Argentina exhibicionista y criminal, te diría por momentos, en el cual la franja entre los que tienen y los que no tienen se hace cada vez más grande, yo me siento un loco, ¿verdad? Me siento en un manicomio, me siento que estoy como muy, muy al margen de todo esto, ¿no? Fito decía, en pleno menemismo instalado en el poder, contraviniendo el discurso de los grandes medios de comunicación en general, cosas que en general no decía casi nadie, ya por entonces, ¿eh? Este tema se llama Normal. Es uno de los temas más normales, si se quiere, del disco. Y es una especie de evocación de la secundaria del propio Fito Páez. El disco entero es un retorno a Rosario, a la escena de Rosario, muchos años después de la partida. Por eso el tema de Piluso, el homenaje a Olmedo. Por eso Normal, la canción al colegio secundario. Y si uno tuviera que describir un estado anímico del disco, tal vez sería Mariposa Tecnicolor, un tema que habla de dos cosas al mismo tiempo, sobre una melodía impactante y un comienzo marchoso. Mariposa Tecnicolor es una canción sobre la vida que, como una mariposa impulsada por el andar de un tren, va siempre hacia adelante a toda velocidad, y al mismo tiempo una reflexión sobre la tragedia de su propia familia. La idea de un chico criado por su propia familia después de la muerte de su madre. Dicha sin ánimo trágico, sino simplemente a modo de contar, está presente en toda la canción. Vi sus caras de resignación. Los vi felices, llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, él levantaba sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo se les escapó, no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón, una idea crucial y fortísima sobre la propia tragedia familiar volcada en una canción, Mariposa Tecnicolor, cuyo desarrollo lógico, el ritmo y la melodía de la canción, no parecen incubar la profundidad de su letra, porque habla, como digo, de dos cosas al mismo tiempo, de la vida que va como una mariposa empujada hacia adelante por la velocidad de un tren, y al mismo tiempo de la tragedia que esa vida puede implicar. Cada sensación se proyecta a la vida. Estamos repasando los tres primeros discos de los años 90 de Fito Páez: Tercer Mundo, El Amor Después del Amor y Circo Beat. Tal vez el lunes sigamos con los siguientes discos de los años 90: Euforia, Abre y el disco en dúo con Joaquín Sabina. Mientras tanto, estamos acá, parados en este meridiano, 1994-95. Fito Páez desde el éxito, apuntando a hacer otro disco histórico, desde el reconocimiento de las masas, a plantear críticamente lo que estaba ocurriendo. Y la verdad que en lugar de endulzar a la mentalidad media argentina, una de las cosas más evidentes de aquel Fito es que estaba dispuesto a confrontarla. Escucharon recién hablar sobre el momento de la Argentina. Va a decir a continuación: el argentino a veces parece imantado solamente para el fútbol. Parece que la única pasión que tiene está detrás de la pelota. La constitución del argentino tiene cosas muy... La ingeniería del argentino es muy complicada. Digamos, ahí el argentino es muy pasional. De hecho, tiene una música muy pasionaria. Pero no puede ser que solamente el fútbol sea donde se deposite todo eso. Y la gente se vuelva loca porque Maradona juega o no juega. O porque su equipo pierde o no pierde. O si hay, hoy sale campeón o no sale campeón. Digamos, cuando pasa aquí lo de la obediencia debida, el punto final y el indulto, nadie dijo nada, salvo el APDH, los intelectuales de toda la vida que conocemos, las madres, Adolfo Pérez Esquivel, los pensadores de siempre aquí, digamos, la gente noble de siempre. Nadie dijo nada, la gente no dijo nada. O sea, yo vivo en un país que hace 20 años mataba a 30.000 tipos. Hace 10 años dejaron suelto a los asesinos y nadie dice nada. Y tal vez uno de los apogeos del disco, no de los hits que se pasan por radio, sino de la forma en interactuar con la canción, proviene de una noticia que Fito Páez leyó en el diario Clarín. En esa noticia se contaba que en un pequeño pueblo de Entre Ríos, una chica había muerto durante un exorcismo practicado por el cura del pueblo. Una chica que hablaba en inglés fue llevada a su familia por un cura que dijo que estaba poseída por el demonio y le practicó un exorcismo que terminó con la muerte de la chica. Una noticia policial. Cualquiera se horroriza, cualquiera comenta, cualquiera hace un informe para su medio de comunicación si tiene la posibilidad de trabajar en uno. Fito Páez hizo una canción. La canción se llama Las tardes del sol, las noches del agua, y buscó a la entrerriana Liliana Herrero para que cantara una pequeña pieza musical en que se reporta otras cosas que también ocurrían en la Argentina de los años 90. No es la canción que todo el mundo elige para pasar por radio, ¿eh? Pero está ahí desde siempre brillando como una crónica de algo que ocurrió y fue transformado en un hecho estético por alguien que además de leer el diario podía hacer una canción sobre eso. Todas las tardes del sol, todas las noches del agua, todas las cosas perdían color. En el aire flotaba, niña bonita, mi amor. ¿Qué es esa cabeza gacha? Todos preguntan qué hicimos con vos, porque no come ni habla. Algo andará pasando, andará rondando por Villaguay. Hay un extraño fulgor entre las flores del alba. Ella se esconde y sus ojos no ven. Ya no hay registro de nada. Hasta que un día después algo cambió en su mirada. Solo repite una frase en inglés. Ojos de India. sagrada. Y ella no quiso ver sus caras de terror. Lloraba eternamente sola. I love you so. La desesperación, los gritos del horror. Santa Rosa de Lima abandonó su corazón. Y el pueblo decidió que había una razón. Sonaron las campanas, eran la fuerza de Dios. El mal tomó su piel, también tomó su voz. Nunca aprendió el inglés, el exorcismo será hoy. I love you, love un verdadero Dream Team tocando con Fito Páez. Osvaldo Fattoruso en batería, la armónica del excepcional Tools Tillman, un genio de su instrumento, la voz espectral de Liliana Herrero y una canción que cuenta para siempre una historia policial aparecida en un diario síntesis de aquella Argentina. Le hicieron el exorcismo a la piba y la piba murió en Villaguay para ser simplemente la noticia de un diario que mañana será viejo. Hicimos polifonía nocturna esta noche en ausencia de Fede Benítez, Marcelo Marín en la operación técnica, Leonardo Acevedo y Rodrigo Lamardo en la producción, y Carlos Polimeni que los acompañó en este viaje rumbo a los primeros tres discos de Fito Páez en la década del 90. El viernes acaba de convertirse en sábado. Volveremos el lunes de 23 a 24. Polifonía nocturna, FM 93.7, Nacional Rock. Hasta entonces. Polifonía nocturna. Una historia del rock argentino.